con nosotros a Sendo Aldecoa, aficionado a las motos. Bueno, más que aficionado, yo diría que es, bueno, como a Sendo le va esto como droga en vena, ¿eh? Y es que este fin de semana pues hay una actividad muy interesante para que todos los aficionados y aficionadas a las motos, que se presenta aquí en el Audio este domingo, día 12, en la mañana, pues a los pilotos vascos de motocross. Sendoa, ¿qué tal? Egunon. Bueno, eso, que lo tuyo es el motor, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero que te encanta prácticamente de toda la vida, desde pequeño. Sí, yo, bueno, cualquier cosa que se mueva, cualquier máquina me gusta a mí, la verdad. Sí, bueno, cuéntanos qué es lo que vamos a ver en Llodio, en la Plaza Aldecorreca, a partir de las 11:30 de la mañana del domingo. Bueno, pues fundamentalmente lo que pretendemos esta vez, ya transcurridos unos años desde la concentración de motos que organizábamos y demás, pues lo que pretendemos es dar a conocer al público en general otra modalidad de motociclismo con bastante mala fama, ¿no? Como es el motocross. Porque, bueno, lo que la gente tiene es motos en el monte destrozándonos el monte. Resulta que en nuestro entorno, en Ayala, incluso en Llodio, tenemos bastantes pilotos y nadie les ve destrozando el monte. ¿Por qué? Pues porque entrenan en circuitos. Y lo que queremos un poco es eso, socializar este deporte, darlo a conocer en Llodio, y qué mejor forma de darlo a conocer con los pilotos vascos que van a competir en los diferentes campeonatos a nivel nacional e internacional, ¿no? Oye, háblanos de los pilotos. Bueno, ya vamos, vamos a conocer a todos los pilotos vascos, pero principalmente los que están aquí en nuestra comarca, que a verlos, haylos, y además que van muy bien, ¿no? Pues la verdad que van muy bien. Tenemos cantera, porque tenemos, pues Guilén Albizua, es un chavalito muy joven. Tenemos unos cuantos y van muy bien. La verdad que es impresionante cómo van. Sobre todo los más jóvenes, yo creo que los de cierta edad entramos tarde a este deporte, pero los chavalitos que han empezado desde jóvenes, puf, le dan mucha caña, que como se diría, ¿no? Bueno, el acto de presentación, aparte de los pilotos, supongo acompañados de sus motos, ¿no? Porque a la gente, a los aficionados al motor, le gusta ver no solo a los pilotos, sino también a las máquinas. Bueno, de hecho, a los aficionados les gustan más las motos que los pilotos. Ya, por eso. Sí, bueno, nuestra intención al final es hacer una fiesta del motocross en el Audio, ¿no? ¿Cómo? Pues en un principio trayendo a los pilotos acompañados de sus motos, de las carpas que utilizan ellos para montar todo su taller mecánico y demás cuando están en competición, de sus vehículos, que nadie piense que son vehículos como los que vemos en la tele a Valentino Rossi, Pedrosa, Lorenzo y demás, sino que suelen ser furgonetas, autocaravanas y demás, pero bueno, pero al final son personas que mueven bastante material y bastante llamativo además como para que la gente lo conozca. Bueno, será difícil en estos tiempos que corren. Además, bueno, pues veo que hay una empresa de Llodio, que es Interdeco, que patrocina un equipo precisamente y es la que patrocina también este acto. Y bueno, es de agradecer que haya interés por parte de la iniciativa privada para que esto pueda funcionar, ¿no? Pues mira, la verdad que aquí en este deporte hay muy pocos patrocinadores hasta que llegas a un nivel altísimo. Sin embargo, pues tenemos la gran suerte en Llodio de que Interdeco ha cogido al equipo Leni de motocross de Ayala y colabora con ellos, no les patrocina. O sea que nos podemos sentir afortunados de tener en Llodio, pues bueno, por lo menos un patrocinador para un deporte como este. Y bueno, la verdad que está complicado encontrar patrocinadores. Y bueno, desde aquí agradecer a Interdeco o a cualquier otro o cualquier otra empresa que patrocine, pero en este caso Interdeco está haciendo un esfuerzo grandísimo. Este acto no lo podríamos haber organizado sin la colaboración de Interdeco, de los chicos de Interdeco. Y bueno, pues sí, la verdad que es de agradecer que alguien colabore con el motocross. Bueno, será el domingo, como decimos y repetimos, a partir de las 11:30 de la mañana en la Plaza Aldecorreca. a cubierto, por si acaso cae algo, que en estos tiempos ya no se sabe muy bien si va a nevar, si o qué va a hacer, ¿no? Bueno, esperemos que no. Y además habrá un sorteo de regalos y bueno, pues ya para animar más la fiesta, ¿no? Eso es, pero regalos encima que, bueno, a mí cuando Aida de Interdeco me dijo los regalos me quedé como, wow. El primer regalo, para que nos vayamos haciendo la idea, es un crucero para dos personas. Segundo regalo, bueno, un frigorífico interesante. Tercer regalo, una mesa. Y así van bajando un poco la cuantía de los regalos, pero estamos hablando de un circuito. ¿Y qué hay que hacer para conseguirlo? Pues bueno, en un principio tenemos que pasar por la tienda Interdeco, que está en Zumalacárregui, como ya sabremos, y si no, sí. Nos vamos acostumbrando a ella. Interdeco Estudio, en Zumalacárregui 11, junto a la farmacia que hay cerca del ambulatorio. Y bueno, allí nos darán un boletito y luego el domingo en el acto pues se realizará el sorteo y que haya suerte. Sí. Bueno, oye, ¿y cómo está ahora mismo el nivel de los pilotos vascos en motocross? ¿Pilotos? ¿Hay pilotos masculinos solamente o también femeninos? Bueno, tenemos de todo. El nivel, la verdad que en esto no somos la región más fuerte, la verdad. Y es extraño porque tenemos una orografía que nos lo da todo, pero sin embargo no acabamos de cuajar. También es cierto que hay mucha menos afición, por ejemplo, comparándonos con Cataluña. En Castilla y León también hay bastante afición. Pero bueno, ya como comentaba antes, las promesas, esperemos que no se queden en promesas porque apuntan muy bien. De hecho, hay la mayoría de los pilotos vascos, aparte de correr el campeonato vasco, están corriendo otros campeonatos. Pues, por ejemplo, están corriendo en el sur de Francia, están corriendo Castilla y León, están corriendo Aragón. ¿Para qué? Pues bueno, para ganar o andar muy bien en el vasco, por supuesto, pero para coger mucho nivel y mucha experiencia compitiendo igual en unas regiones con más nivel, ¿no? Oye, puede ser un problema el no tener un lugar para entrenar, ¿no? Tener que ir a circuitos que quizás están lejos, no sé, si puede ser un impedimento para que haya más pilotos, más chavales y chavalas que se animen por este deporte. Pues por supuesto que sí. Si tuviéramos un circuito cerca, pues bueno, saldríamos de casa con la furgoneta, con el coche y el remolque, pasarías la mañana entrenando y listo. ¿Cuál es el problema? Pues que al final esa furgoneta o ese coche con remolque se convierte en una autocaravana y la mañana se convierte en el fin de semana completo. Claro, porque hay que ir lejos, ¿no? Pues sí, la verdad. ¿El más cercano cuál es? El más cercano, el de Güeñes, pero bueno, también hay que tener en cuenta que si hablamos de que hay que competir para coger nivel fuera de Euskadi, pues también hay que entrenar fuera de Euskadi, por supuesto. Aquí en Euskadi, Güeñes, Nanclares, luego ya en Falces, Navarra, en Urchante, Navarra también, en Ereño, en Espronceda, Navarra también, pero por aquí, por en Ayala, es una pena, bajo mi punto de vista, por supuesto, no tener un circuito, porque además podría ser un circuito de muy buen nivel. Bueno, pues a ver si se animan las autoridades y, bueno, seguro que terrenos hay, ¿eh? Terrenos hay, pero bueno, ya sabes, siempre hay un poco de miedo de, y lo que tú decías antes, ¿no? Esto es de las motos, que lo van a romper todo, que lo van a, en fin, es un poco de la mala prensa, ¿no? Que llevan algunos deportes y este es uno de ellos, ¿no? Eso es, y precisamente un circuito es lo que hace que no se rompa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final andas en el circuito. Sí. Pero bueno, al final tampoco probablemente sea el momento de pedir a las autoridades un esfuerzo económico para hacer un circuito. Pero bueno, por nuestra parte, vamos sembrando en tiempo de crisis que se nos vea en la calle haciendo cositas de estas, que no son grandes eventos, pero puede que cuando haya una recuperación digan, oye, pues esto ya llevan unos añitos dándonos a conocer su afición. Sí, todos. Tenemos que hacer caso y ayudar un poco. Nos acordamos seguramente todos de la concentración última que hicisteis aquí en Llodio y lástima que no se ha vuelto a reproducir. No sé si qué pasa, que dio un poco de temor, de miedo a la gente por el ruido, por el, No, mira, en este caso, el primer año que la organizamos tuvimos un poco de miedo antes de organizarla a la reacción del pueblo. Sin embargo, se acogió muy bien. ¿Por qué no se sigue realizando? Pues porque son muy costosas a nivel económico y a nivel humano, porque hay que movilizar a un montón de gente para garantizar a los pilotos los niveles de seguridad que nos proponíamos garantizar en Llodio. Hay que recordar que Zumalacárregui se le ponía un doble vallado para la prueba de aceleración, había seguros, se participaba en la prueba federando a los pilotos, o sea, la organización les pagaba la federación para esa prueba, teníamos jueces de federación, o sea, nosotros lo que teníamos muy claro, y tenemos muy claro, es si tenemos que organizar, organizamos, pero vamos a organizar bien y que esto sea una fiesta y no se convierta en un problema para nadie. Claro, claro. Bueno, pues de momento una fiesta será el domingo desde las 11:30 de la mañana en la Plaza de Alcorreca. Estarán ahí los pilotos vascos de motocross de las categorías nacional e internacional, con sus máquinas, claro, que es lo que seguramente les motiva a los aficionados, ahí el ruido y el olor. Bueno, y no se olviden de los boletos, de recoger los boletos en Interdeco, en Zumalacárregui número 11, porque los regalos, bueno, a que le toque el crucero, ¿eh? Eso es, los boletos, y luego también decir, que puede que sea interesante para la gente, que vamos a tener la posibilidad, sobre todo igual para los más pequeños de casa, es interesante, vamos a tener la oportunidad de sacarnos fotos montados en estas motos, ¿no? Entonces hay varios pilotos que se han ofrecido a poner sus motos, a que se puedan montar los chavales y los no tan chavales. Vamos a tener fotógrafo de la organización para que podamos sacarnos fotos montados en estas motos, y luego pues ya el mismo día, el domingo, se dirá lo que hay que hacer para recoger estas fotos, etcétera, etcétera. Pero seguro que a los más pequeños de casa les hace muchísima ilusión montarse en una moto de cross de competición. Seguro, seguro que sí. Muy bien, sin duda, pues que sea un éxito esta presentación de pilotos vascos de motocross el domingo a las 11:30 de la mañana, Plaza de Correca. Ahí estaremos para ver y escuchar el sonido de las motos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por hacernos caso y dar a conocer o colaborar con nosotros en la difusión de este deporte.